sabes que tu cuerpo es mío. Fui el hombre que te hizo mujer. Y es que tienes que estar pensando. De tu corazón, no fui el hombre que tomó tu lecho. Por eso siempre tu cuerpo será mío. Y te repito, es mío. Aunque pasen un millón de años, es mío. Aunque te encuentres con otro y sabes de yo, solo hago caso a un mandamiento. Mandamiento de quererte a ti sobre todo. Y no puedo creer que te atrevas a decir que no me quieres.